Mamá, yo sé que estabas orando por mí anoche. Lo pude sentir, mamá. Yo lo sé, ma, yo lo sé. Cada día oro por ti. Gracias, mamá. Para que puedas al camino venir. Anoche nos tiraron de nuevo, mamá. De sorpresa, más de repente. Quieren quitarnos el bloque, mamá, en el que llevo ya tiempo desde niño vendiéndola. Y de lo cual yo mantengo la familia entera. Los menores, los nuevos, los que van subiendo, son los que quieren el punto nuestro. No les importa lo que tengan que hacer o la vida perder. O cuántos de ellos yo me llevaré. Yo sé que no te gusta lo que hoy estoy diciendo. Que a Dios le oras para que me salga de esto. Y que has deseado que Dios te lleve antes, para no ver el día en que algo pueda pasarme. No te preocupes, mamá, yo sé que Dios me llama. Cuando te veo llorando, sabes, se me rompe el alma. Pero la calle me llama, me espera. Yo tengo que enseñarles a esos menores quién es el papá de esto y cómo se respeta. Cada día oro por ti. Te lo agradezco, mamá. Para que puedas al camino venir. Yo sé que Dios me está dando un chance. Cada día oro por ti. Yo lo sé, yo lo sé. Para que puedas al camino venir. No, no, no, no detengas la puerta, déjame ir afuera. Que ahora mismo fuego va corriendo por mis venas. Me dijeron dónde ellos están y los voy a encontrar. De seguro los mandaré a volar. Yo sé cómo tú sufriste con la muerte de mi hermano. Yo también lo amaba, también quedé frustrado. Tú sabes cuánto seguir adelante acostado. Aunque yo sé que estoy en el camino equivocado. ¿Por qué papá nos abandonó? ¿Por qué nos dejó? Si tú fuiste buena esposa, ¿por qué te engañó? Dejó una madre con dos hijos, un hogar destruido. Una familia sin dinero ni destino. Por eso yo quiero darte lo que nunca has tenido. La casa que soñaste, lo que siempre has querido. Yo sé que para ti no es lo más importante. Prefieres que de esta vida yo me aparte. Ese sería para ti el regalo más grande. Cada día oro por ti. Yo lo sé, yo lo sé. Para que puedas al camino venir. Yo sé que Dios toca a mi puerta. Cada día oro por ti. Él me está llamando. Para que puedas al camino venir. Increíble, wow. Ahora me encuentro en el club donde están esos tipos. Y no puedo creer lo que mis ojos han visto. El de la camisa roja es el que mató a mi hermano. Me pregunto si fue Dios o el diablo que lo ha enviado. Lo estoy apuntando en la cabeza con mi arma. Pero escucho una voz que me dice no lo hagas. Mía es la venganza, yo soy el que paga. Yo soy el Señor al que tu madre reclama. Me caigo de rodillas y ahora no sé qué hacer. Las lágrimas me salen, no las puedo contener. La voz me sigue hablando, no hay nadie a mi lado. Me estoy volviendo loco, ¿por qué estaré llorando? Ahora comprendo lo que es el perdón. Lo que Jesucristo hizo cuando en la cruz murió. Hoy perdono a mi padre por haberme abandonado. Hoy perdono a mis amigos, los que me han traicionado. Hoy perdono a este chico por matar a mi hermano. Cada día oro por ti. Gracias, mamá. Para que puedas al camino venir. Ahora conozco lo que es el perdón, mamá. Cada día oro por ti. Yo lo sé, yo lo sé. Para que puedas al camino venir. Gracias, mamá. Gracias, cada día.